Lo que yo te diga, porque si no me obligas a ser. Harry, el sucio está muerto de frío, pagando así el precio. Destruir el problema es crear la solución. ¿Con qué nueva resolución mirarás al vacío? ¿Con qué pelo lacio? ¿Con qué nueva canción? Rap atrape, traté de pegártelo como la gripe. Mi corazón en un tupper para que tú lo destripes. Lo que grapea el papel para no perderlo es otro producto de mi cerebro. Y el de mis dedos, doctor, arruga no es una estrella fugaz, pesa de torturas. También es un lugar donde se te pone dura de forma regular. No intentes emular, con entonces titular, mi putísima arquitectura. Hezbollah te querrá ver volar en media hora. Nada es imposible con ametralladoras, bombas. Caen en trompa al compás de la samba. De lo poco que me salva de que el mal me corrompa, vivo desconectado, sin señal, buscando perlas caribeñas para ti señal. Llegado al punto sin retorno, donde la gran empresa recurre al soborno. Pero yo no me escondo, ni en Defcon 2. ¿Será porque en el fondo me ponéis cachondo, no? ¿Qué es lo que me cuentas? Fregasuelos, cenicienta. No tienes ni idea de lo que pasa en las 300. Y lo que allí se queda, en el desierto de Las Vegas. Te hicimos una cara nueva, como a Eduardo Noriega, puto. Caen los raperos como pasan los minutos, y dejan sus tributos a los pies de Coconuto. Eres un maleducado. Es una frase muy desagradable. ¿Qué harías, Joseph, si alguien te dijera que te follen? ¿Le arrancarías uno de sus ojos? No, no. ¿Qué harías tú? Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? Te crees el más chulo. Por una vez, me gustaría oírte gritar de dolor. Pues ponme un rap.